los mantengo en un lugar secreto, muy especial, que nadie puede llegar. Nuestro primer beso, el que te di al final, todo lo bueno y lo amargo, he guardado por igual. Todo el amor, basta. está para el pueblo. Quiero lo que he soñado. Quiero ver soy yo, mami. Luis Vargas, el rey supremo, mami. No te confundas, chichi. Cartas de amor, todas mis cartas de amor,

sin ningún temor. Y si has completado tu pedido, embarcaré tus sueños en mi corazón. Pídeme luz, pídeme amor, pídeme entrega en la pasión. Pídeme más, una canción.

nada. Maldito amor que nace en las miradas. Maldito amor que ha sido mi secreto. Maldito amor que nace en el silencio. Maldito amor. Maldito amor. Rafi Castillo. Para matar. Thank you.

sea coming. Escúchame lo que te tengo que decir. Boy. Es una carta que te voy a escribir. Boy. Y estoy triste porque tú no estás aquí. Boy. Y el cielo azul es muy gris sin ti, mamá. No me pidas que te...